Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 6 de agosto. El Servicio de Deportes de la Diputación Provincial de Cádiz, en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique y el Patronato Municipal de Deportes, han organizado para mañana jueves la celebración de la ya tradicional Fiesta del Agua en la piscina municipal. La apertura de la instalación se va a producir a la 1 de la tarde, estando disponibles los castillos hinchables hasta las 4 de la tarde de mañana jueves. Desde el área de deportes se informa que el precio de la entrada será el habitual y que los usuarios podrán permanecer en la piscina hasta las 7 de la tarde. También hoy miércoles, desde el área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique, además se recuerda que continúa la programación del ciclo de cine de verano con la proyección de la película de animación infantil Lluvia de Albóndigas 2. Será a partir de las 10 de la noche. Además, mañana jueves, en colaboración con el colectivo Anima Orienta, dentro del cuarto ciclo de marionetas se va a representar la obra El retorno de mil ojos en la plaza del Ayuntamiento. De todo ello nos informa la delegada de Cultura, Josefina Herrera. La verdad que sí, que esta noche tenemos una nueva película, que sería Lluvia de Albóndigas 2, que es de Sony Pictures Animation, y bueno, es una película pues, para todos los públicos. El protagonista es Flynn, que es un inventor y que siempre pues ha soñado con ser reconocido pues como un gran inventor, pero la cosa se complica y bueno, los niños tienen que ir a ver qué es lo que pasa. Así que esta noche a las 10, en la Plaza de Toro, pues todos los niños y las familias, por supuesto, tienen cita con esta nueva proyección de la película Lluvia de Albóndigas 2. Pues como tú bien has dicho, bueno, pues comenzamos a principios de julio. Este año van a ser 9 películas las que se van a proyectar, quedarían 4 más. Y bueno, la verdad que como cada año tiene muchísima aceptación el cine de verano. Se pone, bueno, el graderío que se ha habilitado para estas noches se llena, por lo tanto, bueno, pues la verdad que estamos muy satisfechos de que a la gente le guste lo que se hace, porque se hace para eso, ¿no? Para que la gente pues disfrute. Así que por este aspecto muy contento, como puedes imaginar, ¿no? Y bueno, después también la semana pasada comenzó el cuarto ciclo de marioneta, es el cuarto año consecutivo que se viene organizando desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Como todos sabéis, este ciclo de marionetas es a cargo del grupo ubriqueño Anima Orienta. Y bueno, para mañana, pues todos los niños podrán ver el retorno de mil ojos. Sería a las 9 de la noche y en este caso sería en la plaza del Ayuntamiento. Así que mañana todos los niños a las 9 de la noche en la plaza del Ayuntamiento. La delegada de Cultura, Josefina Herrera, además ha anunciado que para el próximo mes de octubre podrían reabrirse las puertas del yacimiento de Oguri, una vez que se finalicen los trabajos que se vienen ejecutando para su puesta en valor. Prácticamente creo que en 2 semanas puede que estén concluidas las obras de la restauración de la muralla. Y bueno, una vez que se haya acabado la muralla, también a partir de después del puente, digamos la segunda quincena de agosto, pues se va a continuar con lo que es la puesta en valor del yacimiento, porque se van, para poder abrirlo, es un requisito indispensable por parte de la Delegación de Cultura, de que todas las estructuras se delimiten con unas gavillas y se acordone digamos lo que son las estructuras para que los visitantes pues no pasen de ese límite, ¿no? Entonces todo eso se va a llevar a cabo, pues como digo, a partir de la segunda quincena de agosto, y también se va a llevar a cabo lo que es el vallado parcial, por donde sabemos que se puede acceder, se va también a vallar esa zona. Y bueno, y esperar a presentaremos en Cultura también lo que es el proyecto para que se abra al público y para esperar que nos den el visto bueno y nos concedan la licencia, digamos, nos den el permiso para que se pueda abrir de cara al público.

Bueno, exactamente a qué altura no. Ya según nos digan los técnicos, si más al centro o más tirando hacia lo que es la avenida de Jesulín, pero no te puedo decir ahora mismo. No te puedo decir hasta que los técnicos no lo evalúen totalmente. ¿Y las obras de la calle San Sebastián, lo que es al borde de lo que, cómo van, Pepi, le quedará mucho? No, las obras de la calle, que son los planes provinciales, ¿no? Pues decirte que ya se ha hecho casi, excepto algunas esquinas, sobre todo la calle de los Remedios, está lo que es el tema de cableado, etcétera, pero el abastecimiento, saneamiento ya está en su fin. Y se pretende, el objetivo es que para el 31, y vamos muy bien, para el 31 de agosto estén finalizadas y asfaltadas, etcétera. Sobre todo de cara a la patrona, que podamos tener. Vale. Quería también preguntarle a la concejal de Cultura el balance, no sé si ella me ha hecho algún balance en la radio, no he tenido oportunidad de escucharla, de lo que ha sido la bajada romana de este año, de todos los actos que ha habido y demás. La verdad que muy bien, que ha habido bastante afluencia de público. Yo creo que todo el mundo vamos contento con lo que se ha hecho, con las conferencias. Fue bastante gente las conferencias que se hicieron en el Lleno Curi, también en la cena que se hizo, la bajada, vamos, bastante bien, ¿no? Con respecto a lo que es la feria de este año, Pepi, me imagino que las atracciones van en el Prado y se quitarán de ahí lo de los aparcamientos. Este año, con el tema de los aparcamientos, de ¿qué se tiene previsto, Pepi, como alternativa posible? Ya este año tenemos, como todos los años, con el colegio ya, para habilitar la zona del colegio del Instituto Francisco Fatou. Y claro, el año pasado contábamos con el Cine Andalucía. Ahora mismo todavía no tenemos previsto, también tenemos el problema de la antigua Plaza de Toros, que también alberga a las caravanas, etcétera. Sabíamos también que podía ser un problema porque estaba pendiente de que empezaran allí el proyecto, etcétera, pero sabemos que la modificación puntual que iba en este pleno tampoco va en el orden del día. Yo creo que sí podremos disponer de lo que es la antigua Plaza de Toros. Pero lo que es en el Cine Andalucía ahora mismo no te puedo decir, porque tampoco con el concejal de tráfico, etcétera, no nos hemos sentado a una alternativa para aparcamiento. Por su parte, la edil María Jesús Pérez se interesaba por el futuro del servicio que se va a ofrecer a través del Club de Empleo y reiteró un ruego trasladado ya en varias ocasiones al equipo de gobierno, donde se plantea desde el Partido Andalucista una actuación que incluya el arreglo de los parques infantiles en la localidad. Las intervenciones completas de María José Rubiales y de María Jesús Pérez las pueden oír a través de nuestra web informativos.radiobrique.com. Yo en primer lugar iba a hacer una pregunta que iba dirigida al alcalde, pero bueno, te la hago y ya tú se la trasladas. Y bueno, no es una pregunta nueva, es una pregunta reiterativa en otros plenos. Y era que qué iba a pasar con el Club de Empleo. ¿Qué va a pasar con el Club de Empleo? Porque si ya es un servicio municipal, como nos comentó en el pleno anterior, pues habrá que darle alguna regulación y ver si está bien dotado o no, o si tienen falta de algún tipo de necesidad que tenga la técnico y que tengo constancia de ello, y querría, bueno, pues trasladar la pregunta y solicitar una reunión para tratar el tema más a fondo. También quería preguntar, cuando Cáritas solicitó la Fundación Isabel Domínguez León para dar el curso que se está dando actualmente, ¿se vio la opción de darle un aula en la escuela de adultos o simplemente se dijo allí porque estaba más cerca de Cáritas o por qué? Pues no te puedo contestar porque hablarían directamente con el alcalde. A mí nunca Cáritas me propuso de que un aula u otro o donde fuera, ¿no? Simplemente a mí me pidieron que si tenía material de sillas, mesas, etcétera, de colegio, y si dijimos que nosotros, que directamente los colegios, que por ejemplo en el mercado de abasto sabíamos que el colegio Visto de la Cena sí tenía sillas, mesas, etcétera, que tenían allí albergado dentro del mercado de abasto, pero a mí directamente, si se lo han dicho a mano, no te puedo decir. Bueno, pues entonces apúntala para que Manolo me conteste en el próximo pleno. También quería preguntar si la casa de la calle Peligro, que es propiedad del ayuntamiento y se dejó en un momento dado a una persona que lo necesitaba, si, y eso, de eso ya se creó un par de años, si sigue esa persona allí, está libre o de qué manera está en estos momentos esa casa. La calle Peligro. Pero vamos, ¿qué te refieres? Una casa que está con un problema, añadió que es una casa de vecinos y está en... No, una casa que es de propiedad municipal y que se le dejó a una persona por la situación en la que estaba en la indigencia, estaba en la calle, no te voy a decir el nombre aquí, ahora mismo de forma pública, la calle de los Gitanos, la calle Peligro, es que no tiene otro nombre. Bueno, un momento, ¿te refieres a una calle, a una casa que junto al ayuntamiento con Cáritas está para transeúnte y lo está utilizando una persona? ¿Esa vivienda, esa casa? Que lo está utilizando una persona que en aquel momento se le dejó, pero no sé si sigue viviendo allí aquella persona o si se le ha dado alguna solución porque al ser una propiedad municipal, entiendo que, y con todas las familias que necesitan una vivienda actualmente, que habría que darle alguna solución a esa vivienda, porque si vamos a tener una casa municipal para uso y disfrute de solamente una persona que tiene supuestamente medios económicos como para sobrevivir, pues no voy a decir para vivir, sino para sobrevivir, y hay otras familias con esos mismos ingresos y son cuatro miembros en la familia, pues yo creo que se estaba mal utilizando esa vivienda. Entonces, la pregunta es si sigue viviendo esa persona allí o si es que si puede haber algún tipo de regulación para esa vivienda y que la puedan utilizar más familias en un momento dado, si urge o si es necesario. Yo te puedo decir que estamos aquí comentando porque exactamente yo sé que me parece que una vivienda de esa se le cedió a Cáritas para que la administrara y la cediera, ¿no?, y la gestionara. Y Cáritas es la que dio el consentimiento. Yo ya no te puedo decir más. Yo no sé si ahora mismo el alcalde es el que te puede contestar, porque fue una decisión que tomó el alcalde y si habló con Cáritas, yo es que no te puedo decir. Sé que está ocupada, pero no sé en qué momento y cómo está. Pero esa cesión de esa vivienda se hizo formalmente, una cesión formal a un periodo de año. Me dice que hay un convenio y es que cuando estabais vosotros, el Partido Andalucía. Le suena. Esto que te estoy hablando, no, eso fue después. Bueno, lo veremos. Bueno, también quería poner en conocimiento del equipo de gobierno, porque la verdad es que no he tenido lugar antes, de que existe una farola a la entrada de la urbanización Cotomulera, una vez que pasas el puente, que tiene los cristales rotos. Y tiene los cristales rotos en forma de pico. Quiero decir que está a punto de caerse y puede ser que pueda cortarse alguien. Entonces lo pongo en conocimiento para que los servicios técnicos o quien le competa, pues que haga algo. También quería reiterar mi petición en torno a los parques. Y es que, bueno, el parque infantil que está por debajo del Lidl, en la avenida Blas Infante, pues está en pésimas condiciones, cada vez más. Y ya es que el corso, es que próximamente el corso desaparecerá. Y al igual que el parque por debajo del Lidl, pues el parque Rafael Alberti y otro parque que está en el Cotomulero. Entonces ruego, por favor, de que se tome nota. Y hoy, para finalizar, recogemos una información que nos remiten desde la Peña Flamenca y la barriada Antonio Vega. Se informa que este viernes, día 8, se va a celebrar una noche flamenca a las 10 de la noche. Será en la barriada Antonio Vega, donde se contará con la actuación de Pepi Morales, Ana Suárez, Isabel Vázquez, Ana García y La Chale, acompañadas a la guitarra por Juan Flores Amaya. Son los asuntos que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy miércoles. Gracias por su atención y buenas tardes.